Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Menos 10, 10 y 48 de la mañana del miércoles 27 de mayo del año 2015. Venimos acá para el tema que nos habita, las razias, el control policial por parte del Estado en la ciudad de Córdoba. Tiene quien le pelee y se presentó en el día de hoy un habeas corpus conjunto y colectivo de distintas organizaciones. Sí, en realidad lo que nos daban a conocer era que en el día de ayer el juzgado de control número 7 de la ciudad de Córdoba hizo lugar a una presentación que se realizó la semana pasada en nuevo habeas corpus. Recordemos, y el viernes lo comentábamos en el Enredando las Mañanas allí desde Buenos Aires, que se comunicaban con el doctor Celeme, que es un abogado y docente de la Facultad de Derecho de nuestra ciudad, que también hacía una presentación a la que se le había dado lugar la semana pasada. Sobre la situación de específicamente de las razias en la ciudad de Córdoba. Habeas corpus se le dio lugar y fue un precedente muy interesante. En la semana pasada se presentó otro habeas corpus, no con el mismo carácter, porque tiene también por ahí una especificación que vamos a escuchar en la nota que vamos a estar poniendo al aire en unos minutos nada más, donde en el juzgado control número 7 se le dio lugar a este habeas corpus, que a diferencia del otro habeas corpus, este fue presentado por la Poderosa, el colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, a través de la Asociación Civil La Minga, la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos Humanos, la Fundación Pedro Milesi, la Biblioteca Popular Bellavista, la Fundación Brújula Barrial, la Biblioteca Popular Maestro Hugo Robledo y la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba, CLIP en este caso. Todos ellos en conjunto hicieron una presentación nuevamente de un habeas corpus, por un lado preventivo y colectivo, y también de un habeas corpus a ciertas situaciones en particular que vivieron algunos de los detenidos en las últimas razias policiales. En el día de hoy, a las 10 horas, se está realizando la conferencia de prensa en el local de CLIP de la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público de Córdoba, justamente para comentar sobre la presentación y sobre el fallo que ha dado esta unidad número 7. En comunicación nos encontrábamos hoy por la mañana con Agustín Esposato, del colectivo de Jóvenes de Nuestros Derechos, quien nos comentaba en qué marco se este habeas corpus y también un poco comentaba con nosotros la situación que se está atravesando en Córdoba. Así que los dejamos con el audio que hicimos esta mañana con Agustín, del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Comunicación con Agustín Esposato, del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. En el día de hoy se conoció la noticia de que se le ha dado curso al habeas corpus que han presentado con otro grupo de organizaciones, como la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, la Brújula Barrial, el colectivo CLIP de abogados, que fue quien en algún punto llevó adelante la iniciativa. Y bueno, en el día de hoy a las 10 horas se va a estar realizando una conferencia de prensa para brindar esta información. Así que bueno, estábamos en comunicación con Agustín. Buenos días, Agustín. ¿Nos escuchás? Sí, Lucre, te escucho. Nacho, ¿me escuchás? Sí, buenos días. Contanos, Agustín, entonces, ¿cómo se llega a esta presentación y cómo fue comunicada la aceptación del habeas corpus que han llevado adelante con este grupo de organizaciones debido a la situación de las razias que se han estado dando en nuestra ciudad y, bueno, de todo el escenario represivo, ¿no?, al que ya estamos lamentablemente acostumbrados los y las cordobesas? Sí, bueno, por el momento solo tenemos esa confirmación de que se le ha dado lugar por parte del juez de control del juzgado número 7, el juez Esteban Díaz. En cuanto a la presentación del habeas corpus, ¿cómo se dio el proceso? ¿Y ya hubo un antecedente anterior a partir del abogado, el doctor Seleme, que también fue con un fallo muy positivo, ¿no? Teniendo en cuenta que, si bien somos conscientes de que no va a resolver la situación generalizada que se está sucediendo en la provincia, pero sí por lo menos nos pinta o nos presenta un precedente importante para, como una herramienta más para llevar adelante la lucha. ¿En qué marco se da esta nueva presentación de habeas corpus colectivo? Sin duda, el grupo de estudio que tiene CLM en la universidad ha analizado la presentación de habeas corpus en la ciudad de Córdoba, en Cosquín, en Carlos Paz, en Villa María, y no sé si me falta una localidad más, en los últimos 3 años, donde no se había aceptado ningún habeas corpus en ningún juzgado de control. Y de repente este habeas corpus presentado por él es aceptado, se le da lugar y tiene un fallo en donde le da reglamentación, le da como consejo a la policía y por otro lado posiciona algunos conceptos interesantes, vuelve a retomar la idea de la constitución, de los pactos internacionales a los cuales Argentina adhiere en materia de derechos humanos. Le indica a la policía que la detención, la privación de la libertad es excepcional, como ya lo dice el Código de Falta, como ya lo dicen las otras normas superiores al Código de Falta. Y también, obviamente, es algo que no resuelve, como vos decís, pero sin duda un precedente importante. Y nosotros hacemos una presentación diferente a la del doctor Seleme, diferente porque consta con organizaciones, con asociaciones civiles como denunciantes, uh-huh. Porque tiene 3 personas identificables que denuncian directamente la situación que le ha tocado vivir en el marco de las razias del 2 y el 3 de mayo. Otra diferencia que tiene este habeas corpus es que no solo se refiere a la razia del 2 y el 3 de mayo, sino que tiene toda una contemplación sobre el año 2014 y años anteriores, donde hay un informe, donde hay un informe donde pone de manifiesto la situación represiva que está brindando la institución policial y el Ministerio de Seguridad de la provincia. Por todo eso se pide también que el habeas corpus sea preventivo colectivo y preventivo individual para las personas que se presentan a denunciar. Individual porque obviamente están dando su versión de lo que le ha sucedido, están atemorizados, tienen amenazas. Y por otro lado colectivo porque sin duda que afecta a un grupo de personas que viven en distintos barrios, que son los barrios donde nosotros tenemos de alguna manera un trabajo cotidiano con un grupo de jóvenes o con diferentes actores. Entonces esos integrantes de esos barrios, de esas zonas, todo el tiempo están siendo vulnerados sus derechos por los accionarios cotidianos de la policía. Disculpame, decime. No, iba a agregar que el habeas corpus le plantea al juzgado de control, al juez, que solicite una mesa de diálogo junto con la policía, que se dé aviso a las organizaciones denunciantes sobre cualquier operativo que la policía piense realizar en un futuro en alguno de estos barrios mencionados, para que podamos actuar nosotros de alguna manera como veedores de la legalidad o ilegalidad de los procedimientos de la policía. ¿Eso lo menciona el habeas corpus o está en el fallo de aceptación? No, eso lo menciona, son pedidos de habeas corpus. Yo el copia de la respuesta de la aceptación no tengo, no me he llegado. No, todavía aparentemente no ha sido difundida porque no justamente estábamos solicitando eso más temprano cuando se dio la información de la aceptación y no, evidentemente todavía no hemos tenido acceso a la letra del fallo, y sería también muy interesante y analizar en el futuro esta circunstancia. Nos posicionemos en la situación cordobesa, insisto en lo que implica la herramienta. Estas razias que tenemos en Córdoba son las mismas que Mestre Padre realizó a mediados de los 90, ¿no? Y en las mismas características, con los mismos operativos de saturación. Digo, esto no es nuevo, esto lamentablemente pasa en Córdoba y en muchos puntos del país, pero principalmente en Córdoba hace muchísimo tiempo, pero hoy... la presión que justamente han llevado adelante ustedes, las organizaciones que están en esta lucha, ha permitido que nadie pueda hacer la vista gorda. ¿Cómo conceptualizan, o digo, dentro de lo que es este habeas corpus y la herramienta que permite visibilizar y poner en la mesa una discusión donde incluso la justicia también tome parte, que no es menor, sobre todo porque es una de las partes necesarias para este aparato represivo que nos toca atravesar hoy en la provincia? ¿Cómo analizan ustedes que a pesar de todas estas cuestiones se esté recrudeciendo la situación? Por ejemplo, enterándonos ayer a través de los medios que se van a empezar a hacer controles tipo mini razzias arriba de los colectivos a partir del día viernes. Y, o sea, con incluso prácticas que sabemos que, como se maneja la policía en Córdoba, van a llevarnos, ¿no?, a ideas o a imaginarios colectivos que teníamos asociados a prácticas predictadura o incluso durante la misma dictadura, pero en un contexto de democracia que creo que eso lo hace como muy peligroso. ¿Cómo ven ustedes la situación de indiferencia que están teniendo los poderes del Estado, más allá de la evidencia, que es una indiferencia entendible y estratégica por su línea política, pero que aún cuando esté presentado el tema no estén saliendo a decir nada y estén endureciendo aún más? Compleja, así lo vemos, bastante compleja. Por un lado, no creemos que esto, apostamos y tenemos la esperanza de que cesen estas formas de control social represivas, pero entendemos que hay un montón de factores que nos hacen pensar que no van a cesar. Uh-huh. Porque hay años de malas políticas, de malos políticos, de malos gobiernos, porque se ha generado un discurso, un concepto social muy bien dirigido por quienes lo plantearon y totalmente puesto en marcha por algunas empresas que tienen su poder medio de comunicación, que tiene que ver con que la seguridad se resuelve con más policías. Uh-huh. Mientras esa lógica siga, mientras ese paradigma siga funcionando, y bueno, nosotros no nos quedará otra que seguir presentando habeas corpus, digamos. En la dictadura se recibían, en la época de dictadura, se recibían mucho más los habeas corpus de lo que se reciben en democracia. Y bueno, y por otro lado también, así en medio de esta realidad compleja, entendemos que la presentación del habeas corpus y la resolución que ha tenido, en por ejemplo, el DCLM, esperaremos a ver qué resolución tiene el habeas corpus que hemos presentado nosotros, sin duda que es una herramienta más para poder seguir batallando y resistiendo esta ola de inseguridad que brinda el Estado, el uh-huh. Estado provincial a través de su policía, porque hay un montón de pibes asesinados, porque hay un montón de pibes torturados, porque hay pibes desaparecidos, porque hay un estado de policialización en los barrios, en los territorios, y donde creemos que estos fallos del Poder Judicial que le indican a la policía, que le recomiendan al jefe, que dice que no está bien que el gobierno intente gobernar a través del miedo, nos parece que son elementos que reafirman la postura que por lo menos el colectivo de jóvenes viene denunciando hace 8 años a través de las marchas de las gorras y también el trabajo de muchas organizaciones que en diferentes acciones y diferentes motivos vienen gritando los cuatro vientos que este sistema no puede seguir siendo sostenido, que esta forma de pensarnos como sociedad no puede seguir siendo sostenida, que el código de falta lo único que hace es intentar ser una herramienta de control social para un grupo de personas determinado. Y eso se termina convirtiendo en estigmatización, en criminalización, y cuando se va un poco la mano de ese aparato, termina. Bueno, allí escuchábamos la entrevista que le realizábamos esta mañana a Agustín Esposato, del colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, una de las organizaciones que presentó, formó parte de esta presentación de Habeas Corpus Colectivo. Como les decíamos, a las 10 de la mañana se estaba realizando la conferencia de prensa, por eso nos comunicamos anteriormente a esto. La verdad que queda mucha tela por cortar. La aceptación del Habeas Corpus no es la resolución en sí misma. Ahora se abre toda una cadena de investigación y de ver de qué manera se le dé curso a la aceptación, pero ya la aceptación es, como bien indicábamos, un granito más de arena y una herramienta más que no soluciona el tema, pero que sí es una herramienta más, que es nuestro derecho poder ejercerla. Y un poco me quedo con algo que decía Agustín en la entrevista en relación a los habeas corpus, ¿no? Hoy se aceptan muchos menos habeas corpus que los que se aceptaban en la época de la dictadura militar, independientemente del curso legal o no que se les dé, sino en lo que implica que en un sistema democrático las herramientas democráticas con las que cuenta la sociedad civil para llevar adelante la protección propia de sus derechos y sus garantías constitucionales no se esté tomando en cuenta, y que este habeas corpus, como el anterior, solo ha sido aceptado por lo que incluso el juez que falló a favor del habeas corpus de Saleme, donde él plantea que si bien hay cuestiones que pueden no ser trabajadas desde un habeas corpus, es inevitable que se ha generado tal revuelo, y de hecho lo dice más o menos en esos términos, que tuvimos que darle bola. Digo, ¿no? O sea, no lo pone en esos términos, pero lo dice entre líneas en esos términos. Es que la presión social de la marcha multitudinaria también... De la marcha, del reclamo, de las denuncias, de la cobertura que les dimos los medios de comunicación, tanto los medios masivos como los medios alternativos. Digo, todo eso generó algo donde la justicia no pudo mirar por otro lado. Digo, es como comentar. No, es que la realidad, cuando es realidad, la realidad tira y ya está. Sí, ojalá no tuviéramos que llegar a esas instancias y la justicia, digamos... oficiara como debería en un sistema democrático, aunque no lo hace y evidentemente muchas veces termina siendo cómplice. Insistimos, es un granito de arena más, un aporte a lo que... Un pasito más en el camino. Exactamente. Pero bueno, hay que seguirlo de cerca porque ya sabemos cómo son estas cuestiones. Los dejamos entonces con un temita musical y volvemos en unos minutos nada más. Sí, y hablando de Hablas Corpus... Ahí... Hoy citaban a Milani y a Rossi por el habeas corpus de Norita Cortines. Exactamente. Vamos a ver si al final del Enredando podemos entablar comunicación, si no seguramente vamos a estar comentando también ese tema y tratándolo mañana. Así que bueno, los dejamos con un temita musical y en minutos nada más regresamos para empezar la segunda hora del Enredando. es para nosotros el mejor regalo, más bello y brillante, un dato más valioso, es para nosotros muy sagrado, es para nosotros el mejor regalo, más bello y brillante. Para nosotros muy sagrado, para nosotros.